Poné la pava. Agua para vivir. Agua para vivir. Agua para mantener la vida del monte. Agua para los pueblos. El agua no se vende, se defiende. Encuentro cultural en defensa del agua. Este domingo 21 de marzo, desde las 17 horas, en la Plaza de las Rabonas. Participá del encuentro cultural en defensa del agua. Feria de artesanes y productores. Radio abierta. Feria del libro. Y música en vivo. Copleras y sicuris. La insurgencia del caracol. José Luis Aguirre, danza, cristal. Barrial Bass Band. Y un esmerado servicio de buffet. Se respetarán las medidas de bioseguridad. Bueno, esta musiquita da cuenta de que tenemos gente sentada alrededor de la mesa, ¿no es así, Sol? Así es. Bueno. Hola, dame voz, ¿sí, no? Ahí está. ¿Tenía? Yo, bueno. Sí, claro. Buenísimo. Más vale. Bueno, dijimos hace un ratito que esperábamos a dos mujeres que le vienen metiendo el cuerpo de hace rato y que están abocadas hoy a un montón de actividades para que mañana suceda este encuentro en defensa del agua, este encuentro cultural acá en la localidad de Las Rabonas. Y las vamos a saludar y vamos a charlar un poquito. Se las ve bien. ¿Cómo andan? Estamos con Carla y Eve. ¿Cómo andan, chicas? Arrímense al micrófono, así las escuchan bien. Bueno, bien. Buen día a todos. Hola, buen día a todos. Bueno, sí, estamos bien a full, haciendo muchas cosas y se está sumando un montón de gente, por suerte también, no es que solitas nosotras, somos un montón poniendo ahí un granito de arena y un granito de amor para que esto sea visible, sobre todo, que es lo más importante, que se visibilice la problemática del agua que tenemos en el valle. Es el objetivo de este encuentro, básicamente. Entonces, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con que la gente del pueblo pueda verlo, que pueda tomar conciencia de la problemática del agua hoy en Las Rabonas y en otras localidades del valle. Así que, bueno, el amor lo estamos poniendo en eso. Totalmente, totalmente. Bueno, aparte un montón de organizaciones que nos están acompañando del sur, que yo acá tengo un ayuda a memoria para nombrarlos y no olvidarme de nadie, que es, bueno, obviamente la Asamblea de Las Rabonas, Comisión por el Agua, la Biblioteca Rural de Las Rabonas, la Feria de Productores y Artesanos de Las Rabonas, porque se hace en el marco de la feria, porque todos los domingos se está armando, y bueno, en el marco de la Feria de Artesanos y Productores se plantea este encuentro cultural. Bueno, la Comuna de Las Rabonas también, que nos está dando una mano bárbara a nivel económico y un apoyo, la verdad, muy grande, cada vez más. O sea que dedo súper para arriba, ahí. Está bueno, y aclaremos y digámosle a quien capaz no entiende la problemática, que la firma o la no firma para que se instale la embotelladora de agua en Las Rabonas depende de quien le toque ocupar el cargo de la presidencia de la comuna. Totalmente, claro. De acuerdo, Pancho. Por más permisos que lleguen de recursos hídricos, de ambiente de la provincia de Córdoba, de Schiaretti o de Alberto Fernández, si no firma la comuna, no se instala ninguna embotelladora en Las Rabonas. La misma situación para cualquier comuna, para cualquier municipalidad. De hecho, los jefes comunales anteriores también tuvieron esta misma situación y no firmaron, y fue por eso que la embotelladora no se pudo abrir. Así que sí, obviamente queda en manos de nuestro jefe comunal, que él tiene el poder de decisión absoluta de firmar o no y dar el lugar a la embotelladora. Está en sus manos. A su vez, digamos, nos estamos mostrando como pueblo y por suerte él está ayudando a que esto suceda. O sea, hay algo que está sucediendo entre todos que es maravilloso. Buenísimo. Lo más probable es que no se firme. No. Y también convengamos, porque ha sucedido no solamente en Las Rabonas ya, porque esta historia no es de ahora, claro. Es vieja, viene del año 2009, 2010. Y ha sucedido en otras localidades, en otros parajes, en otros pueblos, que cuando la comunidad se organiza, se mueve y expresa qué quiere y qué no quiere, los gobiernos quedan muchas, no les quedan muchas opciones. Esto lo vivió en carne propia Bernardo Bartoli cuando le tocó presidir la comuna en esta localidad de Las Rabonas, que él al principio dijo, acá que ven a invertir, tiene un amigo en la comuna, y pensó que era un buen negocio instalar una embotelladora privada allí en una vertiente, y cuando vio que la mayor parte de la comunidad del pueblo de La Rabona dijo, no, Bernardo, espere un cachito acá, hay un problema, tenemos falta de agua, si acá nos embotellan el agua de la vertiente, todo un barrio por lo menos va a tener problema de abastecimiento de agua, y ahí se encolumnó y acompañó el reclamo de la comunidad y no permitió la instalación y la habilitación de la embotelladora. Digo, es fundamental esto, ¿no? La comunidad organizada y movilizada expresando qué es lo que quiere, cómo quiere vivir. Las autoridades no tienen otra opción que acompañar eso si no quieren quedar expuestas de una manera, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pancho, es así. Por eso, bueno, es re importante, ¿no? Todo este movimiento que estamos haciendo, ¿no? De eso, la comunidad organizada. Y bueno, con la claridad también de lo que qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para nuestra comunidad. Y bueno, y sobre todo con el tema del agua, que es, ¿entendés?, un bien común, súper necesario para la vida en todo sentido. Entonces, como que bueno, es re importante esto, que nos organicemos y que estemos ahí de pie, bueno, defendiendo, protegiendo, cuidando y amando, obviamente, lo que tiene, todo lo que tiene que ver con el valle, no solo el agua, sino también no todo lo que depende de ella, ¿no? A través del agua, la tierra, todo, un ecosistema. Y a su vez también está bueno esto, reitero esta cuestión de visibilizar con la gente del pueblo. Porque a veces la gente no comprende por qué decimos que no al embotellador. Y parece que los de afuera venimos a impedir estos progresos, entre comillas, que no lo son, porque nos quedamos sin agua, ¿no? Entonces, bueno, es también eso la intención de hacerlo en la plaza, que sea visible para la gente del pueblo y que puedan comprender por qué estamos diciendo que no, o por qué defendemos el agua. Queremos también que el lema empiece a ser hacia lo que sí queremos, que queremos defender el agua. Y que todos podamos tener nuestro vasito de agua en la canilla, que podamos regar la huerta, que podamos abastecer a nuestros animales. Es indispensable, ¿no? Lo sabemos todos. Ahí podemos continuar. Sí, aparte el agua va más allá de Las Rabonas, ¿no? Es como parte de un circuito que nos afecta a todos los que vivimos en el valle, más acá, más allá, no importa, pero es como un recurso que tiene que estar intacto, ¿no? Exactamente. Ahí, de hecho, hay algunas organizaciones más que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Que se unieron a toda esta causa, porque hasta ahora venimos mencionando a Las Rabonas en todas sus formas. Exactamente, continúa. Más también están la Comisión Vecinal Ambiental de Villa de las Rosas, la agrupación La Creciente, también la Radio Tincu, todos colaborando. La Radio Grito. La Radio Grito, por supuesto. Bueno, tenemos también esta cuestión de los pintores ahí en la garita, también para dejar visible en el resto de los días, algo concreto y claro. Sí, como parte, en una imagen, también parte de lo que queremos, ¿no? Manifestándolo en distintos aspectos, artísticos, culturales, pero es como eso, lo que queremos, ¿no? Claro. A ver, de los pintores. Mi nombre es Amado Narendra, soy de Nono y este sábado voy a estar junto a las compañeras y compañeros de Tras la Sierra Arte. Soy Valentina de Las Rosas, soy parte de Tras la Sierra Arte. Hola, soy Luli Frigerio, formo parte de Tras la Sierra Arte. Mi nombre es Juan Dana de Las Calles, del grupo Tras la Sierra Arte. Hola, mi nombre es Sol Stancanelli, voy a estar este sábado 20 y domingo 21 pintando junto a mis compañeros de Tras la Sierra Arte, pintando la garita de la entrada hacia las calles, kilómetro 107.5. Participa también Gabriel Jones, haciendo un mural colectivo en agradecimiento al agua del valle, lo que significa el agua en la vida de todos. El agua es un bien común, debemos protegerla, debemos cuidarla, porque el agua sea para todos y no sea propiedad privada, así que los y las esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, así que en el transcurso de hoy, sábado 20, y durante el día de mañana, domingo 21 también, se puede llegar usted, que está en la sintonía, a ver el trabajo in situ. Sí, claro, de todas las personas que quieran llegarse. La realización de este mural, que es en la garita ahí del acceso a las calles. Exacto, sí. Acá hay pintura, fíjese ahí. Vamos. La llevamos. Vino el pintor a pintar acá a la mañana y lo echamos. Debe ser toda blanca igual. Bueno. No, para hacer un fondo. Bueno, además de esta actividad del colectivo de artistas, ¿no? Tras la Sierra Arte. Sí. Cuenten qué va a haber en el encuentro del día de mañana, más o menos a qué hora arranca. Está abierto que venga cualquier persona. Hay un bono que es contribución, aclaremos para qué se cobra o se propone esto de un bono contribución. Sí. ¿Quieren contar? Bueno, empiezo por lo de bono contribución porque en un momento hizo un poquito de ruido. Bueno, el bono contribución en realidad es una colaboración. No es que si no pagás el bono contribución no podés entrar a la plaza y disfrutar del espectáculo. Simplemente es una forma, como también el buffet, de juntar dinero para las acciones que tiene que realizar la asamblea para poder proteger el agua y pagar abogados ambientalistas, hacer folletería, bueno, todo lo que tiene que ver con la causa de este no a la embotelladora. Bien. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, mañana la idea es arrancar a las 5 de la tarde. Va a estar la plaza ya disponible a las 5 con feria de artesanos, productores que visitan de otros pueblos también, por supuesto. Va a haber un buffet a beneficio de la asamblea, por supuesto, como decía la Eve. Y después, bueno, músicos, una grilla. Que mira, una abundancia de estamos alucinadas. Acordate muy de la feria, la feria del libro también. También va a estar la feria del libro, tal cual. Así que, bueno, ahí se sumaron un montón para esto, para generar ahí movimiento. Bueno, y de músicos, un montón. Tenemos sicuris y copleras, tenemos tambores, tenemos, bueno, el hermoso José Luis Aguirre, que trae su sorpresita, que ya varios lo sabemos, pero bueno, puede quedar como una sorpresita para quien no lo sabe aún, así tiene una tentación para llegarse. Después, bueno, los juglares. No, los juglares la insurgencia no. Del caracol. Los juglares no, la insurgencia del caracol. Lo que sucede es que tuvimos una lista muy grande y tuvimos que achicar porque de principio era en el club y bueno, como, bueno, no estaba en condiciones el club y demás, tuvimos que achicar y bueno, nos queda ahí como el entrevero de todas las bandas que eran. Pero a 5 de la tarde estaría arrancando al menos la radio abierta, creo que está pensada para las 5 de la tarde, que se va a poder escuchar ahí en la misma plaza, y si todo se alinea bien, se va a poder escuchar en vivo por la 88.5, la radio abierta previa al inicio de la música, y a su vez las bandas que vayan tocando, los conjuntos musicales también van a sonar a través de la radio abierta. Y oradores, gente que va a estar charlando ahí, contándole a la gente, bueno, de dónde viene, cómo están organizados respecto a la problemática del agua en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Esa es la idea, que estas organizaciones que nombraron hace un ratito tengan un lugar para contar qué laburo vienen haciendo. Sí, exactamente, sí. Y bueno, los juglares estaban en la grilla anterior, pero no importa porque va a haber... Este es el primer encuentro defendiendo el agua. Esto recién arranca. Seguramente ya estamos proyectando los siguientes y podamos ir de pueblo en pueblo para poder ir concientizándonos en el transcurso del valle. Así que en vez de los juglares van a estar tocando la Barrial Bass Band, la Insurgencia del Caracol, y bueno, no me acuerdo si alguno queda por ahí, pero bueno, todo lo que no digamos acá, mañana se lo van a encontrar en la Plaza de las Rabonas. Totalmente. Está buenísimo. Así que invitamos a la comunidad entera a que se llegue. La plaza, aclaremos, porque ahí uno va por la ruta y encuentra, yendo desde el norte, ¿no? Como quien va desde Minaclavero, desde Nono, cuando llegas a Las Rabonas está el semáforo y hay una placita ahí. Ahí no. No es esa, que es la que está enfrente de la escuela. Hay que seguir. Continúas andando para el sur y es la plaza donde está la Secretaría de Turismo y la Biblioteca Rural de Las Rabonas. Justo donde termina el club. Exactamente. Sería. Atrás de Garpón del club. Sí, un poquito más adelante del club. Claro. Sí. Ahí. Que es la plaza de los niños, le llaman. Sí. Porque tiene ahí hay algunos juegos y demás. Sí. Va a ser en ese espacio físico el encuentro. Que es donde funciona siempre la plaza, la Feria de Artesanos y Productores de Las Rabonas, que se está gestando ya hace unos cuantos meses. Bueno, buenísimo. Bueno, si quieren escuchamos alguna otra voz que tiene que ver con el encuentro. Por ejemplo, José Luis Serrano, en su personaje de La Jovita, mandó esto. Uy, agüita sagrada que andas por las sierras, de nadie y de todos te llevo en las venas. Vamos por la vida sin ver tu belleza y en raros caminos perdemos tu esencia. Atento tras la sierra y todo el mundo, encuentro cultural en defensa del agua. Día Mundial del Agua, este domingo 5 de la tarde, Plaza de los Niños, Las Rabonas. Estemos atentos que no haya tristeza, el río es el gozo de la madre tierra. Soy pa' defenderte, paciente y guerrera, agüita sagrada, diáfana y viajera. Uy. Ahí pasaba La Jovita, hermosa poesía, ¿no? Uh-huh. Este, yo les quiero preguntar, allí la saco un toque de... ¿Están cocinando? Qué buena pregunta. Estamos picando cebolla en este mismo momento. ¿Qué están haciendo? ¿Empanadas? Sí. ¿Locro? ¿Qué va a haber en ese buffet? Va a haber empanadas con masa caserita. Con verduras orgánicas. Tenemos que agradecer también a todos los comerciantes, que no lo vamos a nombrar acá, mañana seguramente sí en la radio, pero agradecer un montón de comerciantes que se coparon ahí en donar y en ayudar a esta causa, uh-huh, de algún modo. Así que, bueno, empanadas de alta calidad, masa caserita, verdura orgánica, maravilla, mucho amor, ni hablar. Y también se va a hacer un locrazo divino, riquísimo, con pancitos caseros para los músicos. Uh-huh. Para los, sí, músicos, sí, para artistas. Los músicos principalmente, y bueno, y también para vender, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. El locro comienzan a cocinarlo a la tarde y ya hay un grupo de compas que están picando cebolla y ahora nosotros volvemos y, bueno, nos vamos a acoplar a ese equipo. Che, si hay gente escuchando y dice que tengo un rato, quiero dar una mano, si hace falta, puedo colaborar, ¿a dónde se va? ¿Qué hace falta? Y lo ideal sería mañana nos juntamos, yo creo que 8:30, vamos a estar ahí ya en la plaza. En la plaza mismo. Y bueno, la gente que se quiera llegar y colaborar, va a haber un montón de cosas para hacer. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Algo que haga falta, no sé, una heladera, un freezer, un tacho, hielo, ¿qué? Eso, Pancho, muchas gracias. Estamos atrás de un freezer, si es posible, que nos presten, lo vamos a cuidar mucho, obviamente. ¿Un freezer? Un freezer. ¿A dónde se lleva o con quién se comunica? Quien diga, tengo uno para llevar ahí. Y se puede comunicar con alguna de nosotras, uh-huh, que estamos ahí en la organización. Te dejamos los teléfonos acá. Bien, se comunican a la radio y las ponemos en contacto. El de la radio es 1557-0127. ¿Sí? Y nosotros le pasamos los contactos a las chicas. Otra cosa. Pregunta, ¿qué en este tren en el que vienen subidas, ¿no? ¿Qué es lo que las pone felices? ¿Qué es la felicidad? Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Wow, y entonces estamos jugando con esto, proponiéndole a la gente que nos diga qué es la felicidad, ¿a dónde encontrás felicidad? ¿Qué te pone feliz? Bueno, la verdad que a mí me pone muy feliz todo lo que estamos logrando así como movimiento humano colectivo, que me parece que es la única que hay en este momento, que es el equipo, laburar en conjunto, aunados, aprendiendo obviamente en el camino, mientras vamos caminando, pero eso la verdad que me pone muy feliz, que es lo que estamos logrando, que es alucinante y aparte que es la que va, la que tiene que ser en este momento planetario, universal. Me parece que es el laburo en equipo y bueno, eso me pone muy feliz. Sí, la unión de todas estas almas, de tanto amor, cada uno poniendo eso, su gotita de amor para que este río, estas aguas fluyan libremente para todos y todas. Y bueno, eso hoy, la verdad, que me llena de felicidad. Bueno, llegó otro mensajito, ustedes ya lo escucharon, pero a ver. Hola gente, aquí José Luis Aguirre, músico del Valle de Tras la Sierra. Quería convidarles para este domingo 21 de marzo al encuentro cultural en defensa del agua del Valle de Tras la Sierra, ahí en la Plaza de los Niños, en Las Rabonas, a partir de las 17 horas va a ser. Ahí nos vamos a encontrar para cantarle a nuestra madre tierra, a defenderla, a defender el latido de este valle que es el agua. Así que en el Día Internacional del Agua nos juntamos en Las Rabonas, en la plazoleta de los niños. Va a haber un montón de artistas y entre ellos va a venir a acompañarnos Rally Barrio Nuevo, que se va a sumar también a esta hermosa ocasión que nos encuentra. Así que un fuerte abrazo, les esperamos. Domingo 21 de marzo, Plaza de los Niños, Las Rabonas, encuentro cultural en defensa del agua de nuestro valle. Bueno, ahí va, el mensaje de sí, José Luis Aguirre sumándose al encuentro, así que ahí vamos. Bueno, no sé si queda algo ahí dando vuelta que no le hayamos preguntado, que quieran remarcar, decir, volver a contar. Le dejamos. No, bueno, solo eso, ¿no? Súper agradecidos, agradecidas, agradecides, ¿no? Con este acompañamiento de todos estos artistas, tanto acá del Valle como, bueno, José Luis Aguirre, La Jovita, el Rally Ahora. Ay, te cagué la sorpresa. No pasa nada, no pasa nada. Perdón. Pero bueno, eso, ¿no? Como súper agradecidos con el acompañamiento de los músicos. Los artistas plásticos que van a dejar una garita alucinante, porque también gracias Sol, que sos parte de ahí del equipo. Así que bueno, eso. Y bueno, y agradecidos también de todos, de nosotros, a nosotras mismas y a todos los compañeros que están en esta... Poniéndole todo. Poniéndole sí. Toda la fuerza, uh-huh. El cuerpo, la mente y bueno, y el alma. Y bueno, eso. Muchas gracias. Sí, y que los esperamos, por supuesto, a todos los que quieran llegarse, todos, todas. Vamos arriba a defender el agua, que es lo que nos está pulsando a hacer toda esta movida. Así que todos los que quieran llegarse son más que bienvenidos. Bueno, gracias por venir hasta acá, hasta Nono. Sabemos que le están metiendo laburo ahí en la Rabona. Pero bueno, también las convocamos a que relajen un toquecito. Sazamos un poquito de picar cebolla. Claro, más vale. Bueno, saludos ahí quienes están siguiendo el programa desde seguramente ahí la Rabona, que están laburando para el encuentro y nos estamos encontrando, viendo, ahí participando. Totalmente. Mañana. Los esperamos Radio El Grito, sí. Que va a estar ahí con la radio abierta. Muchas gracias también, muchas gracias chicos, por toda por la ahí colaboración. Por acompañar. Está buenísimo y es súper importante que esté la radio abierta y los oradores y bueno, que uh-huh. se escuche en todos lados. Bien, y que sea el puntapié quizás este encuentro para que en cada localidad, en cada pueblo, en cada barrio, la gente, la vecindad, se pueda juntar, verse las caras, pensar para qué tenemos agua, claro. Cómo participamos de la gestación del agua, de la distribución del agua. Totalmente. Porque si bien acá nos motiva decirle no a que una empresa privada embotelle agua de vertiente y haga negocio una familia con eso, o unas empresas que pueden estar detrás de la familia, ¿sí? Con eso. También el agua nos atraviesa a diario y hay un montón de problemas vinculados al agua, más allá de la problemática puntual hoy de las Rabonas de la embotelladora, ¿no? Pienso en Nono, en el Alto, en donde hay quien tiene plata y tiene una perforación y tiene agua toda la que quiere. Y al lado, quien no tiene plata para una perforación, tiene que comprarle el agua al camión de la municipalidad para tener agua para lavar la ropa. Claro. Sí. Digamos que está bueno que en cada paraje, en cada lugar del Valle Tras la Sierra, que es donde nos toca habitar, nos juntemos las vecindades para pensar esto, que... ¿cómo nos organizamos de cara a que se vienen problemas cada vez más graves relacionados uh-huh. con el acceso al agua? Totalmente, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, que sea motivo este encuentro de mañana para prender esas chispitas, ¿no? En cada uno de los corazones y que empecemos a pensarnos en relación al agua que tenemos o que algunos no tienen, ¿no? Así que, bueno, eso.

Bueno, tres días después de la Navidad del año 42, nace Mildred Barton. Ella es argentina, entrerriana de la capital, de Paraná. Es dibujante, grabadora y pintora. Su estilo fue el surrealismo y es llamada la artista de lo fantástico, lo surreal y lo terrorífico. Mildred Barton. Ella es de padres irlandeses y abuela alemana, así que creció en una casona que tenían en Entre Ríos, esta familia. Desde chica se interesó por la literatura fantástica y por los cuentos populares infantiles que después influenciarían notablemente su obra. Estudió Bellas Artes en Entre Ríos y se perfeccionó en Bellas Artes en La Cárcova, que es una escuela nacional. Pero desde joven, Barton fue encomendada a diagnósticos psiquiátricos que, en vez de ayudarla por esas épocas de su vida, la aislaron. A los 15 años se la forzó a un matrimonio con un militar entrerriano, que de este nacerían 5 hijos. Pero, sin embargo, ella abandonó su vida doméstica y familiar y se mudó a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, se instala en el barrio de La Boca y continuó con su obra artística, que fue muy prolífica, digamos. Durante 40 años de producción, ella combina las referencias más variadas que provienen de esta educación que ella recibió, educación sajona, y también de su identidad argentina y latinoamericana. La tradición inglesa de estas artes decorativas del siglo XX, el surrealismo y el realismo político de la pintura argentina de los años 70 y 80, es lo que ella fue mezclando en su obra, para generar esta obra. Pero bueno, sus mayores influencias fueron en realidad estos cuentos e historias que ella leía desde chica, que le permitieron narrar el ámbito familiar y sus conflictos desde la fantasía, desde lo tenebroso, lo siniestro y lo surreal. Desde el año 69 expuso sus trabajos en salones nacionales, municipales, provinciales, en bienales, museos y galerías de América Latina, también de Europa y de Estados Unidos, destacándose la exposición de 1995 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el 96 en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Provincial de Bellas Artes Gómez Cornet en Santiago del Estero, también en el Museo Municipal de Bellas Artes Félix de Amador en Luján, también en el Centro Cultural Borges, en el año 2001 en la Feria de Arte de Toronto, en Punta del Este, Maldonado, en Montevideo, Uruguay, en Caracas, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Cleveland, en Boston, en San Francisco, en Washington, en Texas. Salió de gira, total. Sí, sí, en Barcelona, en Valencia, en Madrid y en París, entre otros lugares donde expuso su obra. En la década del 70 sus obras empezaron a reflejar el clima social de la época de nuestro país, siempre con referencias elípticas y subrépticas típicas de su obra. En el 79 integró el grupo Postfiguración junto con Diana Dowek, Norberto Gómez y Alberto Heredia, Jorge Alonso y Elsa Soiberman. Y en la década de los 80 hizo algunas colaboraciones con las Madres de Plaza de Mayo, hizo performance con Federico Klemm y comenzó a recibir un creciente reconocimiento de su obra acá, porque, bueno, como contaba, claro, primero expuso, afuera, después acá. Sí, como suele suceder, sí. También en el marco del ciclo Biodrama, se estrenó en el año 2002 la obra Barrocos Retratos de un Papa, sobre la vida de ella, en el Teatro Sarmiento, dirigida por Analía Couceiro, sobre su propia vida, digamos. Bueno, esta artista prolífica muere en Buenos Aires en agosto del año 2008, en esta casona de La Boca, donde vivió todos estos años desde que abandonó Entre Ríos. Y bueno, dejó miles de obras, habiendo participado en más de 500 exhibiciones individuales y colectivas. Bueno, como referencia, digamos, la obra, esto que contaba antes, surge como del encuentro de estos seres y elementos dispares de la vida ordinaria y esta impresibilidad que es gobernada por esta artista, quien rompe con la coherencia de las imágenes, ¿no? Que forman o representan el mundo objetivo de la razón, para desenmascararlo con una libertad creadora y bueno, un análisis humano y social. Esta es una crítica que hace Jorge Glusberg sobre esta obra de esta artista. Bueno, después tiene un montón de premios también. Repetime el nombre de ella, a ver, que se me fue. Sí, es un nombre... Mildred Barton. Barton. Sí, es un nombre muy particular, uh-huh. Sí. Pero bueno, como tiene este origen... Sí, ascendencia europea, los claro, padres irlandés, sí, dijiste. Sí, sí, y alemán. Uh-huh. Muchos premios entre los años 70 y bueno y el 2012, premios de dibujo, de pintura, de diferentes salones nacionales, de críticos de artes, de municipalidades, bueno, muchos espacios donde ella expuso esta obra, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 premios, así que bueno... hay un convite de... Interesante, sí, si uno quiere para indagar y conocer un poco más, ¿por dónde? Y cuando escribís su nombre y pones imágenes, aparece su obra. Así que Mildred Barton. Mildred. Sí. Así con L, mil. Bien, bueno, para hincarle ahí en internet a ver si se puede ver alguna imagen, ¿no? Interesante. Sí, sí, está bueno. Y es industria nacional. Bien. Industria Nacional también es la canción que acá intentamos poner, a ver si suena. Tenemos música en estado de rebelión. Sí, están renegados, no quieren hacer la tarea hoy. Pero bueno, fíjese, de Jorge van der Mole, en una versión del conjunto Don Olimpo. Ay, me encanta, sí, mucho. La Luminosa, es una linda canción de van der Mole, una letra tremenda. Vamos con esa. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro, fuego y de viento ardientes de lejanía me vi cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro, fuego y de viento ardientes de lejanía. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Tengo lumbre parejita que heredado de la altura, que no merma ni apenitas con cada copla madura. Tengo lumbre parejita que heredado de palabras que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes. Para el mate me levanto, pongo la pava. La pava no tiene que hervir, no sé, 80 grados más o menos. Y después preparo el mate, le pongo yerba, edulcorante siempre en el agua, cuando va el termo, no en el mate. Y a la yerba siempre le agrego algo, o cáscaras de naranja, o yuyitos. Y bueno, nada, después ya lo sirvo directamente con el agua, que ya tiene edulcorante, y lo tomo. Yerba, indistinto. Si hay alguna que tenga hierbas incluidas, mejor. Poquititos minutos, quedan menos de 10 para el mediodía en Nono y todo el valle detrás de la sierra. Se nos va el segundo bloque, nos queda la última parte del programa, en donde estaremos conversando con Graciela Puebla. Ella ya está acá en Nono, la estamos viendo, anda por aquí por el teatrino, disfrutando de esta, de este mediodía soleado, que no se presentó así temprano, pero después de las 10:30 como que limpió, se levantó viento, está alucinante el día con una brisa fresca. Nube aparte, no se ve una nube, en este momento no se ve una sola nube. Bueno, también está el Rodri, ya lo escuchaste hace un ratito, con su columna de historias para dentro de un rato, en el último bloque. Y nos queda también compartir algo de información del Valle de Tras la Sierra. Todo esto después de la tanda, dentro de un ratito nomás. Fíjese, Sol, llegaba un mensaje de Juan, acá de Nono, que está atento ahí en la sintonía, y dice, pregunto, ¿qué onda con el parque acuático? ¿No está en discusión en esto de, bueno, la charla, la conversación que teníamos recién agua, con el tema del agua en las Rabonas? Y sigue su mensaje, dice, porque también es tremendo monstruo al pie de la sierra chupando vertientes. Se dice que hubo una multa millonaria que la pagaron para seguir abriéndolo. Bueno, la verdad yo no tengo... No tenemos la data... precisa, no. Exacto. Sí, esto de run run, de que... estarían reutilizando el agua en este momento. También. Estamos hablando de este, que no es uno solo, son dos emprendimientos en Las Rabonas que están pegaditos, que tienen, es un emprendimiento comercial que lo que hace es invitar a la vecina, a los vecinos del valle y al turismos para que jueguen con el agua en ciertos recorridos de toboganes. La verdad no lo conozco por dentro, pero sí sé de qué se trata. Entiendo que en un momento el agua que utilizaban la usaban y seguía su curso, y que en algún momento se les solicitó que hagan una reutilización del agua para que no estén todo el tiempo usando el agua que después baja y es la que va para la vecindad, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero la verdad que tarea que asumo averiguar en qué situación se encuentran actualmente estos, por lo menos dos emprendimientos, estamos hablando de Las Rabonas, que no es el único pueblo que tiene este tipo de emprendimiento. En Mina Clavero hay uno también, cerca de lo que es la planta de potabilización de la cooperativa Aguas, ahí cerquita hay un emprendimiento también que tiene que ver con... ocio, recreación y el agua, ¿no? Claro. Toboganes, ese tipo de parques acuáticos que le llaman. Interesante conocer, a ver en qué situación, cómo es la utilización que hacen del agua, a dónde va después, si hay un reciclado o qué, ¿no? Así que, Juan, yo no tengo más que lo que acabo de decir. Sí, Vamos a averiguar. Es una pregunta. Sí. Y las chicas que son de La Rabona, que estuvieron recién de la asamblea, ya no están. O sea que cuando claro. llegó el mensaje ya se fueron, como para que ellas nos puedan te puedan responder. Así que para el fin de semana que viene vamos a buscar un poco de info de eso. A ver si podemos hacer sonar una canción con la que nos vamos a la tanda en esto de las efemérides musicales. Uh-huh. Bueno, hablamos de Elvis Presley, uh-huh. su primer tema que grabó después de que hizo el servicio militar y el uh-huh. que sonó hace un ratito, Stuck on You. Y también te contamos que un día como hoy, 20 de marzo, pero del año 1991... Uh-huh. fallecía Connor Clapton. Uh-huh. Connor Clapton era el hijo del guitarrista Eric Clapton, tenía 5 años y se cayó del piso 54 en el edificio donde vivía en Manhattan. Tremendo. Cayó por una ventana que les quedó abierta ahí del departamento y Eric Clapton le compone una canción que seguramente has escuchado, que seguramente las... hasta te diría bailado. Uh-huh. You know my name? If I saw you in heaven, thank you. poner a pago porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.